las lagartijas. La lagartija es el diminutivo de lagarto y en diferentes países se utiliza como nombre común para denominar algunas o todas las especies de ciertos géneros de la familia Lacentidae y Geconidae. Here's your lesson, I've been testing, taking shots at all your breath.